Buenas tardes a todos los hermanos y hermanas que escuchan y ven el programa. Estamos en espera de nuestro invitado por una razón. No estará con nosotros el buen amigo Chemo Castillón como se había previsto. Le voy a pedir a Susana que pues haga mención de lo que algo, de lo que el motivo por el cual no está el brother Chemo. Sí, una situación de salud que le impide acompañarnos esta vez. Pero bueno, como ya se lo mencioné, el micrófono está abierto, es cita abierta para Chemo Castillón. Ánimo, Chemo, nuestros mejores deseos, que te recuperes pronto y bueno, que todo salga bien. Aquí estaremos esperándote. Exactamente, gracias, Susi. Muy bien. Con mucho cariño, Chemo, te apreciamos mucho y vamos, en el momento que estés bien, aquí está tu tiempo. Otro de las cosas que quería comentar es que la semana pasada dije Óscar Fuentes y es Óscar Rojas, de quien nos estábamos dirigiendo, ya fallecido vocalista de la Revolución de Emiliano Zapata. Y Óscar Rojas, un buen amigo, músico urbano, se fue a vivir a la costa y está tocando allá continuamente. Óscar Fuentes, vuelvo a cometer la misma pendejada, me tropiezo en la misma piedra, pero ya me corrigió Susana, que viene bien hecho. Y quiero hacer otro comentario respecto al programa. Hoy estamos en nuestro programa número 18, lo cual el 17 que estuvo Pancho la semana pasada, de verdad, es digno de reconocer al equipo. Mi compadre Tecla, Sergio Fon, que ya tenemos muchos años de conocernos, apostó a la literatura urbana pacheca y a la clásica, el cual tiene su librería La Rueda Cartonera, por eso ahí el programa es Radio Cartón. Le ha ido bien, tiene un esfuerzo enorme, que inclusive por alguna razón no puede abrir en las mañanas, porque tiene esas actividades, tiene chamba, va a visitar gente, tiene sus actividades, su agenda muy, muy apretada. Susana, mi esposa y compañera, es madre de familia, es suegra, es hermana, es tía y es ama de casa. Tenemos a Lemus, padre de familia, que está en los controles, tiene sus hijos y es trabajador. Y tenemos también a Junior, que es un chavo preparatoriano que está en la situación de tareas, trabajos, muy responsable en su trabajo. Jombin, pues ya jubilado, de todas maneras, pues sigue en casa, con las actividades de casa, acompañados de Susana y nuestros hijos, mi nuera. Pero este era uno de los proyectos: aterrizar cuando me jubilara y hacer lo que más me gustaba. Y esto es estar en el rock and roll y invitar a nuestros músicos. Y todos han sido excelentes. Nadie ha desmeritado como persona y como músico. Es por eso que el programa pasado, con todo lo que se dio, considero que nuestro equipo, nuestra gente que nos acompaña, nos hemos consagrado ya como un programa realmente de rock tapatío. Esto me viene a la mente también hacer algo que siempre he pensado y decir algo es que siempre, siempre se está homenajeando a todo el mundo del arte, de los artistas, pero a nuestros músicos están surgiendo desde las pinches piedras cientos de escritores de rock and roll. Cuando al Jombin en los 70s le tiraban carrilla por gustarle el rock tapatío y el rock mexicano. Recuerdo un domingo en el Baratillo, donde nos reuníamos todos los amantes del rock and roll, porque había infinidad de discos. Y recuerdo en una esquina un compa que tenía un buen stand de discos, el Ricitos de Oro, amigo del Coquis, que nosotros íbamos en secundaria y él ya iba en prepa, sacó el disco de Three Souls in My Mind, es lo mejor, y lo levantó y en voz alta dijo, para el Jombi. Y surgió las carcajadas, cagados de risa, con el sentido de burla. Siempre así pasaba. En la actualidad ya hay cabrones que escriben y reescriben. Otros ya son representantes de rock. Otros me quieren platicar sobre lo que aparentemente vivieron. Hay cabrones tan mentirosos. Estoy de acuerdo. Pásale, pásale, cabrón, pásale. Estoy de acuerdo. Acaba de venir nuestro invitado. Llegó como la policía, el cabrón. Llegó al último, pero... Sí, ven, cabrón. Buenas tardes. Brother, siéntate. Venga, cabrón, luego saluda. Ven. Disculpen. No, no, espérate, no hablen, cabrones. Siéntense. Vente, Paris. ¿Cómo estás? Por allá, venga. Por allá, por allá. Ay, por el otro lado. Ya digo gritar. Ya estás en medio. No, y además, siéntate, cabrón. Siéntate. Sí, claro. Muchas gracias, cabrón. No te preocupes. Su puta madre. Espérame, cabrón. Espérame. Espérame. Perfecto. Sí, pero no mentales los cabrones. En el sentido, retomo lo que estaba mencionando, que ahora todo mundo es amante del rock en México. Ahorita, brothers, ahorita. Hazte más para acá para que salgas. Bueno, cabrones, nomás llegaron haciendo desmadre. Como, hazte más para acá. No hay otra forma. Como se debe. De llegar. Sí. Y entonces, están saliendo infinidad de gente. Hay chavos que son muy buenos y investigan, pero hay cabrones tan mentirosos que uno de ellos le dijo a mi hermano en la colonia Yáñez, a mi hermano Alejandro, que él tenía un video de Toncho Pilatos le abrió un concierto a Kiss. Su puta madre, ¿qué quieren pensar? ¿Que estamos pendejos para creer eso? Realmente no. Y respecto a la gente que se nos ha muerto y los homenajes póstumos, diario me han zurrado, pero principalmente de nuestros músicos, de rock, porque hay que hacerlos en vida. Entiendo que recordar a alguien después de su viaje es agradable, pero hacérselo en vida creo que es mejor, mucho mejor. Esta es la idea del programa y esta es la idea del Jombin, y gracias a los que lo acompañan. ¿Por qué? Murió Oscar Rojas. ¿Qué pasó, cabrones? ¿Murió Servandito Ayala, que tanto quería? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el reconocimiento? ¿Dónde está el recuerdo de esa valiosa gente? Hay que hacer eso. Hacérselos en vivo. Porque se nos están yendo. Ya somos unos viejos. Ya no somos unos chavos. Entonces, ante esta situación, el programa, sesiones con todos estos cabrones que están aquí, ya lo dijo Susana, se abrió un baúl donde hay un tesoro bien chingón. Eso es lo que hemos hecho. Ese baúl se abrió y repito, tiene un valor invaluable. Nuestra gente que hicieron el rock en Guadalajara. Siendo coleccionista, hay un chingo de discos y me atrevo a decir todos en el rock en México están súper bien hechos. Algunos ya más actuales que grabaron, ya no, creo que no existen, grababan su LP en 2 horas, cabrones. Cuando los Caifanes se llevaban 5 o 6 horas, y no estoy criticando a los Caifanes. Pero aún así, esos discos en lo personal son buenos para el John Bean y su esposa, que somos coleccionistas e hijos. También hay que reconocer a nuestros músicos en lo siguiente. Hubo una serie llamada Rock Power, la nueva generación eléctrica, que tenía a grupos ingleses, Cream, a grupos norteamericanos, John Mayall, solistas, a grupos holandeses, Focus, y a México, a Toncho Pilatos Grupo. El único grupo mexicano en la serie Rock Power. De Analco. Otro grupo. Chavitos de Jardines del Bosque. La revolución de Emiliano Zapata. Que la compañía alemana en la que grabaron les hizo un reconocimiento enorme dándoles un galardón desde Alemania a estos jovencitos, a estos chamaquitos. Su rola Nasty Sex rompió madres. El sencillo que estaba en todas las fiestas. Y estamos hablando de 2 grupos. Otro al que estábamos hablando del programa y gente que iba a estar hoy, tenemos al maestro Felipe Espinosa, Tanaka, excelente baterista. Posteriormente tenemos al honorable y fallecido brother Andrés Villa. Spiders, nuestro grupo, chingoncísimo Spiders, grabó 3 LPs. El primero, Back, excelente. El segundo, Nueva Ruta en sonido. Y el tercero, Va de Nuez. Corre, corre, que para mí en lo personal, junto con el disco de Toncho Pilatos, segunda vez, despiden los 70s. Se acaban los 70s en Guadalajara. Pero dentro de los Spiders, en el libro Guaraches de Ante Azul, en el tomo número 4, por ahí así son 4, hay una foto de Spiders donde Federico Arana, escritor, monero y músico desde los 60s, pone el pie de foto, Spiders, algo serio. Y efectivamente, algo serio. Ese segundo LP, titulado Nuevas Rutas en Sonido, precisamente era la búsqueda de un sonido nuevo. Y lo lograron, pero le pasó como a los Beatles. Cuando grabaron en cinta estaba magnífico. Y cuando pasa al acetato, pierde algunos sentidos. Eso le pasó a los Beatles también. Pero aquí hay que hacer mención, y repito, al honorable Andrés Villa, que dio una tremenda maestría en la batería. Y ahí está guardada. Y el otro es nuestro brother Chemo Castillón, que estaba para estar hoy. Santos Villalobos lo invité porque él, en cuanto Susana subió el flying, él comentó: Él es un excelente músico que fue del grupo RIP y posteriormente de Fungus, pero fue un chavo que anduvo en el rock and roll y mencionó que él vio a la fachada de piedra con el Pitos en el bajo. Se emocionaron las mujeres. Miguel Ochoa en la voz y guitarra, requinto, y en la batería Chemo Castillo. Santos nos dijo, escribió, yo fui a verlos a Lucifer Maestranza y se oían bien cabrón. Un rock duro, macizo, aunque fueran interpretaciones. Todos ellos hermanos de nuestro vecino estado de Nayarit y pertenecientes a la familia del rock en Guadalajara. Lo cual se les aprecia y quiere mucho el Jombin y todos los que estamos aquí, queremos mucho esto del rock and roll y a todos nuestros músicos de Guadalajara. Estamos aquí y agradezco a nuestro emergente como en la lucha libre, que no falla alguien y nos hizo el gran favor, nuestro hermano. ¿Mande? Yo decía, pásate, ya le iba a decir. Su nombre. Luis Vega. Luis Vega. Que él es como el pinche comodín de la baraja. Donde quiera cabe. Y una de las cosas es... Ah, eso, donde quiera cabe, sí. Sí, exactamente. Y yo le decía a Susi que levante el teléfono, pero hablando como que si estuvieran los setentas. O sea, te contactas por celular y desde ese momento pensé, este cabrón es inmune a las enfermedades por su felicidad permanente. Es un excelente amigo, el cual le agradezco mucho el paro y que bueno, tenemos mucho que hablar todavía y él es un músico legendario, diseñador y muchas cosas. Y me dijo que iba a traer a alguien contemporáneo. Pues sí, otro cabrón que todavía no se le acaba la fiesta de los 70, cabrones. Baterista de Frankie, Alfredo y París, Frankie, Bizarro y París. Un excelente compa que apreciamos. Y cuando falleció Toncho, es de los que tengo memoria que estuvo ahí presente. Junto con el inglés, hermano de Tom, Vega, pero éramos repoquitos en una sala funeraria del Hijas. Y al ver a Toncho ahí, algo de lo que dije, pinche Toncho, llenabas plazas, auditorios, casinos y ahora estás solo. Estábamos los verdaderos amigos de él y los que lo reconocíamos como verdadero músico. Yo le avisé a muchos amigos, nadie estuvo. ¿Dónde putas madres todos estaban, todos esos cabrones que llenaban estos lugares? Pinches moderos, pinches fracasados, pinches seguidores, porque los que, como dijo Arturo Mesa, los que seguimos en esto del rock y coleccionamos, somos pocos pero un chingo. Un reconocimiento a todos los que siguen todavía el rock and roll, contemporáneos a nosotros. A mi brother Ramón García del Chopo, el primer coleccionista número uno de la República, y todavía a los coleccionistas, Carlos el Chino, todos aquellos que hicieron tienditas de discos aquí por el centro, que todavía coleccionistas de primera, de altos vuelos, hicieron sus tiendas. Para nosotros seguimos navegando en el surco de los LPs. Entonces, todo este rollo es para todo este reconocimiento. Nuestro programa número 17, 18, el que pasó. No, pero el que pasó, sí, ahora es el 18, el que pasó, como acabo de decir, así como que nos graduó, cabrones. Y es un orgullo que desde esta librería humilde, sencilla, salga este pinche programote lleno de tesoro. Este puto tesoro que tengo a los lados de estos cabrones y todos los que han estado en el programa. Muchas gracias, muchas felicidades y volverán a estar y se les quiere y que siga la fiesta, cabrones. Gracias. Un aplauso porque ahora el programa cumple la mayoría de edad, 18 años. Les digo, cabrones, que puta madre. Pues ahora sí. Vamos, es el 18 y ahora sí pueden votar. ¿Se acuerdan que en aquellos 70 decían que el ente oscuro? No, para que no haya dudas, sí. Dice que siempre traigo la felicidad, es que tengo buen proveedor. ¿Cómo han estado? Pues bien, mira. Ay, perdón, cabrón. Ey. Si hubieras hecho así. Estamos bien y gracias por la invitación. Y me autoauricé para invitar un amigo de todos nosotros, París, y espero que sea de su agrado. Pórtate bien. Bueno, si me sigo juntando con los espíritus malignos, ¿verdad? Sí. Bueno, a lo mejor puede ser que alcance algo. No, pues de antemano pues también le doy gracias a Yombi que precisamente ahorita nos puso a pensar este diálogo, porque lo que tenemos aquí es de que se habla todo lo que es real, lo que fue, las anécdotas, lo que fue, lo que hicimos, cómo empezamos, todo eso. Y me da mucho gusto que Yombi haya mencionado a estos grandes amigos, como Andrés Villa, ¿verdad? Digo, como baterista, muy bueno, muy bueno. En paz descanse. También quiero agregar algo, otro baterista que se fue, Luis Zúñiga, del 39, ¿verdad? Y todos esos amigos que se han ido, Toncho. Bueno, es una infinidad, pero es un gran recuerdo. Grandes músicos que se nos escapan a la mente. Está Mozart, Beethoven. Sí, se escapa a la mente. Beethoven. No, es baja. No, pero va, un sí, saludo. Y también quiero pues felicitar y dar gracias aquí a Yombi. Yombi, que se ha preocupado precisamente ahorita que acaba de mencionar el programa número 18, sí, ¿verdad? Uh-huh. Qué bueno, y darle seguimiento con el apoyo de todos los que estamos aquí, los que no están, pero pues ya por ahí nos van a ver. Hay que apoyar a Yombi en todo lo que necesite, porque verdaderamente, si no fuera ahorita por él, pues seguiríamos en ese baúl que se menciona, ¿no? En ese ataúd. Pero aquí estamos, los que tuvimos la fortuna de haber contribuido al rock mexicano setentero, que pues ahí ya quedó grabado, ¿verdad? Hubo muchos grupos, bastantes grupos, bastantes, bastantes. Aquí en Guadalajara era un semillero grandísimo, un semillero. Había grupos que no tuvieron la fortuna de grabar, no grabaron, no, por cualquier circunstancia, pero también hay que mencionarlos. Porque sí hubo H2O, los LCD, la cochera en servicio, un montón que no... Nómadas. Los piratas, los nómadas. No, muchas bandas. Muchos grupos muy buenos, muy buenos. Y pues los que tuvimos la fortuna de grabar, pues por algo se hizo y damos también gracias. Y esto... para todos estos grupos que, como Spiders 39, Fachada, La Rebo, Quinta Visión, y La Vida también, por ahí La Vida también hizo un LP. Y más que nada felicitar a Yombi, y hay que apoyarlo. Y cualquier pregunta, porque Yombi tiene, él está dentro de lo que es el rock y la historia y la cultura del rock mexicano. Se ha dicho. Que quede grabado. Algo de lo que también quiero mencionar respecto a Frankie, a Paris, es de que él fue padrino del programa. Él estuvo en el primer programa junto con Javi y nos ha dado una excelente suerte. Su servidor, bueno, pues para mí es una satisfacción, ¿verdad? Un elogio positivo, bonito. Sí, tuvimos la fortuna de que Yombi nos invitó aquí al primer programa, a Javis de la Rebo, y un servidor, aquí estuvimos, fue el primer programa, andaban las cámaras por acá y por allá, pero sí. Las luces, ¿verdad? Ya. Yeah. Pero por eso me da más gusto, porque van 18 programas. Oye, es cabrón. Y los que faltan. Y que devuelvas la batería. Ah, que la batería que, bueno. Pues ya. Una batería. No, la del carro. La del carro, ¿no? Y otro brother que también se le quiere mucho y todo el mundo lo conoce. Yo siempre estoy así, ya buscándome. ¿No han visto al Vega? Luis, parece, el señor Luis Vega. Parece la catafixia, ¿verdad? Sí. No, la verdad es que sí estamos muy agradecidos con esta invitación, pero sobre todo que nos permites expresarnos con la libertad de hacerlo. Y eso le quita cierto protocolo a la situación y te dejas ir con tu... con tu forma extraña de ser, posiblemente. Yo pienso que las personas, sí, créanme, que yo creo que las personas... ¿Qué le dijiste? ¿Que es un alienígena? No nomás somos rock and rolleros extraña, cuando estás tocando, ¿no? Sino es una forma de ser, una forma de ver la vida, de contemplar las cosas, Marcia, de tomar las situaciones, ¿no? Es un poco más holgado y más relajado. Creo que uno de los puntos grandes de todo el ser humano es llegar a encontrar un equilibrio donde tú te sientas cómodo. Aunque no lo hemos encontrado, ¿verdad? No, pues, pero seguimos en una búsqueda. Sí. La búsqueda es el experimento de la vida. Exactamente. ¿Verdad? Tengo un invitado que también pasamos por él. Pásate, por favor, Lupo. La Yañez rifa. Bienvenido, pásate. Fíjate, siempre... Aquí, no, siéntate tú. Ah, claro. Y tú vente para acá, ahí ampollaste. Simón, nos vamos a ser más chiquitos. Ahora sí, cabrones, éramos los tres chiflados, pues ahora a ver qué somos con cuatro. Pero fíjate cómo chingo yo con la magia. Precisamente, qué bueno que te invitaron. Invité al Meño, pero no pudo. Ah, sí, iba a tocar. Iba a tocar. Pero ya se chingó. y tú, desgraciadamente por cuestiones de salud, no pudo venir otra vez el Chemo Castillón. Sí, pero tú lo mencionaste, fíjate cómo se da la relación y la magia de esto. Sí. Tú lo mencionaste cuando estuviste con los chavos de Sal y Pimienta. Sí, es y que el hongo y todo eso. Yo era, pues, fan también de la fachada con los tiempos que estaba Chemo y el Pitos, ¿verdad? Exactamente. Cuando era la fachada de veras. La fachada de piedra, la de adeveras. La de adeveras. Bueno, antes de los de adeveras. Tony Baker. Pero no, ya también. Después andaba nada más Miguel, el Pitos y el Chemo y... Sí. Pero sonaban bien. Qué grupazo era el Pitos, Miguel Ochoa, y también me tocó verlo con Juan. Ah, no, pues Juan. Con Juan Jiménez, que vino estuvo... Juan Jiménez. Ah, ya, es verdad. Además, me tocó verlos alternar con ellos precisamente en Lucifer. Órale. Estaba Miguel, el Pitos, y en la batalla estaba Juan. Que vino. Muy bueno. Muy bueno. Y ahí alternamos aquí en Lucifer, ajá, aquí en Maestranza, arriba del bar Pancho. Sí, pues. Sí, sí. Bueno, ahí nació Lucifer. Ahí nació. No, enfrente. Aunque alguien mencionó tú que enfrente, ¿verdad? En un lugarcito que enfrente, guardaba carritos de hot dogs o algo así. De no, los boleros. De los boleros. Estaba Manuel y el Cerillo. Yo digo, ellos fueron los que organizaron las primeras tocadas y luego ya les rentaron. Bueno, por la... Tú habla, cabrón, no hay limitantes. No, decía yo porque, si no mal recuerdo, todavía lo tengo aquí, Lucifer nació el 31 de diciembre del 71. Eso fue ahí nada. Pero ya la ubicación ahí donde tú dices. Sí, aparte. Tal vez previo antes estuvo eso que menciona Vega. Bueno, de eso no estaba yo enterado. Mira, en este mundo de la música, del rock and roll, en el caso del John B. se ha enriquecido de los comentarios así, porque había gente que sí lo vivió y otros vivieron unas cosas, otras estuviste, otras no estuviste. Por ejemplo, yo le tengo un enorme aprecio a Lampolla, que es de la comunidad donde vivo, él es de la Yañez también. Y él es más grande y nosotros, como dije cuando estuvieron Sal y Pimienta, nosotros los admiramos porque él y el Monkey, hermano también de los Sal y Pimienta, ya andaba en el ruido. El Ampolla ya andaba tocando y eran unas tremendas charlas de hablar sobre rock and roll. Y bueno, ella era y nació como músico. Y recuerdo que hasta una vez mi hermano Alex y yo, platicando de las hazañas del Casino Modelo, me dijo mi hermano Alejandro: Gordo, mira, allá anda el Jumbin otra vez. Me dijo: Gordo, la neta se siente bien chido ver a Lampolla subirse al escenario con Toncho. Y efectivamente daba orgullo que un compa de tu colonia se subiera al escenario con Toncho. Y tenía toda la facha de buen músico y la sigue teniendo y sigue en eso. Entonces, es un honor, Ampolla, que estés la segunda vez. Gracias, gracias. Y que te haya invitado el Vega. Yo en Vega confío totalmente. Así es. Porque así sabía es. Que al invitarlo iba a estar alegre, iba a estar chido. Y me dijo: yo voy a invitar gente importante. Fue lo que lo falló. No los encontré. Y no los falló. Pero, porque el Jumbi también le da por la mamada, ¿no? Entonces, sí. Está muy requerido este puesto. Sí, no, no. Sí. No, es que el espíritu maligno siempre va a tener buenas duende, cosas. El duende. Quiere irse al cielo. ¿Y te acuerdas de esa banda del programa con Kipi Casado, sí, que se realizó aquí en Guadalajara? Pero ¿cómo se llama el programa? Sepa su puta madre. La hora del gane. La hora del gane. Y traían un enanito que lo andaban poniendo en cierta colonia y el que lo hallara le daban algo. Pero aquí lo rico era que hasta a mí en la ciudad... ¿Qué dijiste, güerita? Sí. Es que eran primos enanos. ¿Ya oíste, Susana? Entonces, pero a lo que voy, en una ida al Chopo, me dijeron: oye, John, vi en la orquesta de la Hora del Gane, hay músicos. Estaba nutrido de gente del 39.4. Guerrero. Willow. Y dos, tres más. Méndez. Exacto. Chance hasta Galindo, ¿no? Creo también que sí. También echaba palomazo Galindo. Sí. De hecho, Galindo me dijo que él tocó casi todo el tiempo en el programa. Programa ¿sí? de... ¿Cómo se llamaba? La Hora del Gane, exactamente. Él tocó ahí de planta. Pero fíjate que hasta los brothers de la capital los distinguieron viendo el programa. Ajá. Y entonces, por cierto, Alcalá, tu compadre, Ricardo... No. El licenciado... también de Analco, que siempre estuvo a... Berumen. Hace días nos mandó un mensaje diciéndonos que invitáramos músicos y entre ellos al Will y eso. Miren, la forma de invitarlos es que gente como los que tenemos al lado nos han pasado teléfonos y contactos. Si alguien por ahí nos está oyendo y tiene el contacto, Berumen, si tiene los contactos, pásanos los odiles que si podemos hablar, que están cordialmente invitados. Yo sabía que hace años Willow y Kimberly, su pareja, vivían en Puerto Vallarta. De hecho, y tocando jazz. Y que me han dicho que actualmente creo que ya están aquí. Pero todos los músicos que estén aquí en nuestra ciudad de Guadalajara, que pertenecen a la generación de los 70, son bienvenidos. Contáctense con el John Bean, con Susana, con ellos. Y cómo no, estamos en toda la disposición y no queremos, o sea, que haya límites. Queremos llegar al programa número 100 o al que se dé. Entonces, bienvenidos todos nuestros músicos de Guadalajara. En el momento que deseen, como se comunican, y estamos puestísimos. Háblanos de tus principios, Lupe, Lupo. A ver, pues, como, pues desde morrillo, ¿no? Como pienso que como todos nosotros, pues ya me empezaron a gustar las guitarras y todo eso, ¿no? Y de repente, pues, mi papá me compró una, y una de acústica, y luego una de eléctrica, y ahí entre los morros de mi cuadra, por decir así, ahí en La Yañez, hicimos un grupillo que se llamaba Burbuja, que le puse Burbuja porque a mi señora actual, bueno, la única. Ya se descubrió, ya aventó el peine, digo. La única, le decían Burbujita de chiquilla, ¿no? Y como estaba bien enamorado, pues le puse Burbuja Grupo. Y en ese tiempo, pues, había mucho rock and roll en todas las colonias. En todas las colonias que había tardeada todos los domingos. Que en La Yañez, que en San Andrés, que en la Juárez, que en la Hidalgo. Exacto. Se sobraba chamba, ¿no? Y así, y está con la Burbuja, así, ya de repente, pues, por motivos, ¿sabes? Que se van unos a estudiar, otros acá. Se desbarató. Y luego me habló Manuel y entré con Hongo. Y estuve tocando con Hongo, así, un ratillo. ¿Todavía tocaban lo del trisol o ya sus piezas? No, ya cuando yo entré ya no tocábamos del tri. De hecho, entré yo y le dije, ¿sabes qué, güey? Pues hay que... Porque yo tengo un recuerdo muy agradable y se lo he dicho siempre. Y yo conocí al Meño con su trío, que debes de recordar, sus otros dos músicos. Sí, Nacho, tres. Y al... Creo que uno ya hasta falleció, ¿verdad? Nacho, el guitarrista, sí, gracias. Y por ahí anda el baterista, que es el papá de Viernes. Ándale, el Sergio, precisamente lo vi en tierra ese chavo. Y a mí me gustaba escucharlos, porque como me latía el trisol in my mind, ajá, y lo hacían bien. No, sí. Además, sí. El Meño tenía ese estilo de voz. Yo considero que los discos de Longo en la Ciudad de México, en la Chopo, están de miles, cabrón. Y yo pienso porque tenían el sonido capitalino, y por eso fue esa aceptación tan importante. Sí, un poco, allá. Sí, rock muy urbano. Muy, exacto. Muy, y con la voz del Meño. Y crudo en ratos, pero bien, como debe de ser. Sí, ¿no? Ese tipo de rock. Natural. Sí, fíjate que sí. Entonces, pero cuando yo entré, no sé si conjugamos él con sus letras y yo con mi música, y le empecé a hacer arreglos a todas sus letras, porque él tenía todas sus letras, las tenía, haz de cuenta, así como el tri, ¿no? Sí, yeah. Tres tonos y... Y ya empezamos a buscar y hicimos un buen repertorio de propias más originales, que no dejaban de sonar, pues, con la voz del Meño. Claro, pues, claro. Pero, y ya una que otra del Trizo nada más, pero ya teníamos muchas. De hecho, el primer disco que grabaron, todos los arreglos musicales yo se los hice. Ya los chavos estos, que yo metí a estos chavos ahí con Hongo cuando yo me fui con Toncho, ellos ya nomás las... ¿Grabaste algo? No, no has grabado, ¿verdad? Días antes de que me... O sea, cuando me salí de con Toncho, para ir con Toncho, íbamos a grabar. Pero yo, pues, me salió la oportunidad de con Toncho, ni modo de decir que no, porque voy a grabar, ¿verdad? No, ya. ¿No? Ya. De hecho, yo le recomendé al Mario y a Felipe y a Ramón y a todos ellos. ¿Y fueron? Antes de eso, hicimos una gira, como te digo, por Manzanillo y... algunas playas. ¿Cómo le llamaste esa gira? Gira Hambrística. No, Gira Hambrística. Todas eran así. Todas. Sí. No te equivocaste. No. Y hasta entonces, la fecha. Iba Toncho, iba Rebel the Punk y íbamos nosotros con Hongo. ¿Ya viste, Flemus? Y para esas fechas, el baterista Sergio, el Zanate que acabas de mencionar, uh-huh, y el bajista se salieron de Hongo. ¿Sí? Entonces, pues, ya teníamos el compromiso de ir con Toncho de la gira. Entonces fue cuando yo llamé al Mario y a Felipe y nos acompañaron ellos en la gira. Órale. Y ya de ahí para allá, enseguida, ya como que ya ahí el Rigo ya me dio a tocar, o no sé qué pasaría, que al poco rato que regresamos a la gira me llamó. Fue cuando se salió. Bueno, de hecho yo andaba con ellos antes, con Lupillo y con todos ellos, ya de como una camarada, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando salieron ellos, pues me habló Toncho, y ya era cuando íbamos a grabar con el Meño. Yo me salí, pues ya grabaron los chavos. Vega. Sí. ¿Tú nunca grabaste? No, nunca grabé más que un disco y hice trampa. Porque quería ir a Acapulco. ¿Y cómo, cuál fue la trampa? Porque el señor que hacía las excursiones a Acapulco llevaba un grupo con gastos pagados para que tocaran las lunadas en la noche. Ajá. Entonces yo apenas estaba armando el grupito y no sonaba tan bien, pero yo le llevé una grabación de los McCoy, es Lupe. Y le dije, ahí estamos. Ah, no, pues tocan bien. Te lo cuenteaste. Sí, sí, le hace, no, pues entonces, sí, ¿cuántos son? Somos cinco. Diga, es Lupe, Lupita. Pues allá viene en inglés. En inglés, ¿sí? Es Lupe. No, pues sí. Y sí, nos ponemos para ahí. Snoopy. Y pues hice trampa, es la única grabación que he hecho así yo realmente. Sí. Pero siempre fue así medio tramposilla. Sabemos que va a haber una exposición de fotografías de Ricardo Alcalá, oh, sí, dedicadas a Toncho. Sí. Este, vienen tus vestuarios ahí. Tú me hiciste un comentario al respecto. Sí. A ver, platícame. Es que eso de que, fíjense que la semana pasada se nos pasó que Toño, que estuvo anterior, nos platicó que iban a recibir un reconocimiento por el Heraldo y que les dijeron que los querían de traje. Que no, cabrón, pues como de traje. Y fueron con un modista. Pero de baño. O sea, a lo mejor bikini, digo este. Bueno. ¿Quiere ir así de traje? No, si ha sido bikini mejor. No, cabrón, esas participaciones culturales que tienen, qué chingonas están, cabrón. Entonces, este, así como el bajista de la fachada, el Pititos. No, cuando dijeron pitos, las mujeres se emocionaron. No sé por qué. Hubo una. No, hasta hicieron la ola. No, la ola. Hicieron esto. Ay, cabrón. Bueno. Pero retomando. Ya hiciste que se me olvidara. Estamos mencionando de la semana pasada. Ah, ya. Que ellos fue un apuntador. Muchas gracias, muchas gracias. Que, sí, es que es muy, que, muy intensa. Mira su playera. ¿Qué dice? Muy intensa. Bien. Entonces, este, que fueron con un, voy a llamarlo modista, que ahí que estaban las sombrillas por ahí y se mandaron a hacer unos trajes de mezclilla, botonados y que no sé qué. Pero en el mundo del rock internacional, sabes que hay quién diseñó, quién esto, quién lo otro, hasta los zapatos, esto y el otro. Pero yo no pensaba que en Guadalajara lo había. Y a mi izquierda tengo uno que se dedicaba a eso. Sí, me encanta mucho, pero aparte yo siempre he creído que el rock, aparte de la intención de su fuerza y de su música, va acompañada de un vestuario, de la moda, del color. Es un show, es un espectáculo, sí, que no puede quedar así, nada más en una digitación bien tocada y cosas así. Bueno, esa es mi idea. Sí. Pero entonces cuando todo el vestuario, cuando empecé a diseñar... Sí, gracias. Cuando empecé a diseñar, son como ideas que se te van ocurriendo y te atreves a hacerlas. Además, Toncho siempre estuvo a disposición de... ¿Qué? No hubo renuencia ni para pintarle el pelo, ni para cortarle un pantalón, ni para nada. Siempre él estaba dispuesto y eso me alentaba a seguir haciéndolo. Pero es que de haber notado que tenías calidad para eso. Tenía talento, ¿no? Talento. Principalmente yo, de que lo conozco y le reconozco ese talento que tiene para eso. Sí. Fue unas ideas muy... Pues o gracias. Sea que ya no es cuestión de que haya estudiado, ¿no? Sino que simplemente ya muy lo natural traía. Pues... Alguien me dijo una vez, y lo tomé como un piropo hace mucho tiempo, que me dijo, y fue el piropo más grande que yo he recibido, que dijo que yo era una persona del renacimiento. De momento no supe qué pasaba, pero después quise investigar y es alguien que es creativo, que tiene ideas, que rompe esquemas y que quiere salir de donde ya está hecho algo, ¿no? Y que se atreve, ¿no? Te atreves y eres audaz y a veces te encuentras con las personas idóneas y esas personas también aceptan que tú estás igual de loco y se forma un, como no sé si una tribu, yo no sé cómo llamarle, pero todos vamos sobre esa idea. Yo pienso que esa fue la idea más grande y la fuerza más grande de Toncho Pilatos, que todos los que estábamos alrededor todos estábamos con la misma, aunque no todos éramos los músicos que estaban arriba del escenario, todos estábamos aportando algo. Ricardo exacto. Alcaló con las fotografías, exacto, haciéndolo exacto. sentir importante, eso es. Porque eso el que tú sientas cuando estás tocando que alguien te está tomando una fotografía y toda esa onda, te eleva, sí. ¿entiendes? Te lleva a un... A un ego, si tú quieres, tonto, pero te eleva y te da así, luego ves tus luces y tu vestuario y todo eso, donde entonces te pone en una situación. Alcalá motiva, era buen, es buen fotógrafo. Es muy buen fotógrafo, y ahorita está preparando su exposición por el 481 aniversario de Guadalajara. Sí. En el que se está haciendo un homenaje a Toncho Pilato. ¿Tú sabes cómo fue esa relación para hacer el homenaje? ¿Con quién? ¿Cómo? Pues ayer tuve una plática con mi compadre y terciamos la plática porque en eso nos habló Beto López de Monterrey, Beto Lara de Monterrey. Y al estarle explicando a él cómo estuvo la situación, ahí pues yo también me enteré que Beno Albarrán propuso... Eso. Ese homenaje a Toncho y conociendo la trayectoria de Ricardo, se contactaron y dice Ricardo, yo no me hice esperar, rogar, y tiene una exposición de fotografías inéditas, porque ya había tenido una anteriormente en el Arba. Y entonces va a ser en el Museo de la Ciudad. Sí. Y en el pasaje de Chapultepec. Uh-huh. Creo, no quiero mentir, pero estoy entre que es el día 7 y 8 de este mes. El día 9. Perfecto. ¿No? Ándale, algo así, ustedes en esto. Yo tengo un correo aquí que va a ser el día 9. ¿Qué va a durar? Perdón. Sí, va a durar un mes. También se lo mandó. También se lo mandó. Pues yo me voy a ir desde el 7 para agarrar lugar. Sí. Yo voy a ir desde el. Bueno. También se lo mencionó a Susana. Yo voy a ir el año nuevo. Y sí, estábamos enterados, pero bueno, ya cuando tú lo mencionas también, pues qué agradable. Y la verdad que bien merecida para Alcalá. Sí. Bien merecida. No, es que miren, hemos formado en la actualidad a las generaciones nuevas como sí. Lemus. Les ha dado por llamar a los grupos tribus urbanas. Nosotros lo traemos desde ese tiempo. Éramos muy urbanos, como el transporte urbano. Y muy tribus. Que cobran bien caro. Porque cuando bailábamos era una pachiza, cabrón, que parecíamos una tribu. Y nos la pasábamos muy bien gracias a estas personas que tenemos aquí al lado. Yo recuerdo, tengo un recuerdo enorme y siempre hay algo que marca la tocada. Vega en el Sutag, creo que fue ahí, pero yo recuerdo así, y a Spiders, y fue... La primera vez que le oí Spiders piezas en español. Cosas van y cosas vienen. Un pinche rolonón. Me acuerdo que de la secundaria el Mickey, compa que está en Estados Unidos, fue y me dijo, ¿oíste Spiders, cabrón, en español? Sí. Está chingón. Entonces, entre esas cosas que uno vivió, entre esos momentos está alguno de ustedes. Porque así fue. Yo, por ejemplo, Frankie Alfredo y París, recuerdo que fue efímera y sus dos etapas, pero también discográficamente fueron muy halagadores sus grabaciones. Y tú le dabas duro la batería. El Ampolla, repito, cuando lo vimos treparse al escenario del Modelo, mi hermano y yo hicimos un comentario muy agradable. Y Vega, que está mucho detrás de esto. Porque hay quien da la cara y tú estabas detrás de esto. Siempre. Platícanos de las luces. Pues las luces fue una intención que cuando estaba yo en Chicago, había que estar ocupado en las tardes y me metí a unos cursos de luminotecnia. Órale. Y pues ver qué onda con la luz fusa, las luces difusas, cosas así que yo no entendía. Y cuando regresé a Guadalajara, ya estaba conformado el güero en la bataca, entonces yo no voy a llegar haciendo grilla ni nada, entonces yo dije, sugiero que hay que poner unas luces, y yo venía de Chicago, pues traía ropa, fresco, y fresco. Traía Irene, y traigo unos discos, y pues ya nos empezamos a acomodar ahí, yo organicé con unos focos, unas luces para traerlas para arriba y para abajo, y el grupo subió a otro nivel. ¿Era el foco de spot? Sí, el spot pequeño, o sea, hice unas pequeñas tablitas de 4 focos sí. de diferente color y a cada uno le puse una para tenerlos, ¿te acuerdas? Para crear fondos sí. y cosas ¿Te así. ¿Te acuerdas que en San Juan de Dios con eso calentaban las carnitas? Sí, ¿te acuerdas? Sí, cierto, estaban... Sí. Estaban las vitrinas. Sí, para que se vieran sus mediocillos. Y qué bueno que no las comí. No, yo a veces volteaba al Toncho así para que se asoleara. No. ¿La onda parejo. Está? Pero sí alcanzó a levantar la idea, pero fuimos, después compramos unos más grandes así de cuarzo. No, y recuerdo que por ejemplo, así era. Los chícharos. Así fue. Me acuerdo que Spiders trajo una chavita gordita en aquellos tiempos. Y era la que le daban chance. Y estabas prendiendo y apagando, cabrón. Eran apagadores como de entrada a casa. Sí. Pero tras, y para que las luces estuvieran reflejadas. Según, ¿no? Sí. Según la rodada, según sí. el ritmo, sí. Lo que pasa es que como yo ensayaba también con el grupo, pues yo me sabía las canciones, entonces... Los cambios. ¿No? Todos los cambios estaban así. Y yo también traía los teclados y la gente pensaba que yo era pianista. Y decía, los tiempos. De apagadores, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Lupo, el chícharo de Frankenstein, que llegaba más estrafalario que los mismos músicos, sí, un flaco alto que también, y era el encargado de las luces, sí. pero llegaba estrafalario, cabrón, dices, ay, este cabrón, no. Y no era el músico, era el que se encargaba de las luces. Eso pasaba con el Winnie también. No, pero el Winnie tenía, ¿cómo te prohibía? Como dice Toncho, como decía en su pieza, ¿cómo? Y tenía estampa para eso. El Winnie, de hecho, sí. Si no lo sabías tocó de cartas, pensabas que era músico. De hecho, se veía a veces mejor. Porque que el de Frankenstein se veía ridículo. Le pedían muchos autógrafos al Winnie, por cierto. No, y era, como te digo, mejor que los comía, grupos, veces, comía mejor que todo el grupo. Ah, sí. Y bebía. Y como 400 novias en cada colonia. No, pues era una chulada. Mira, a los músicos de rock y de todos los géneros les brotaban las chavas. La neta, sí. No te lo voy a negar. Exacto. Pues yo menos. Pues yo no digo nada. Yo no vi nada. Llega a estar viendo la... Sí, porque, bueno, pues, aunque fueran artistas de barrio, músicos de barrio, yo supe que, supe que una niña le preguntó a su mamá, bueno, niña de 18 años, le preguntó a su mamá que si había hombres buenos y inteligentes, y le dijo, sí. Son bateristas. Yo voy a recordar algo que tiene más o menos un sentido similar, pero en nuestra profesión, maestra, que le dijo un día un niño, una niña, a su mamá, mamá, ¿los maestros hacen del baño? Pensaba que éramos divinos, ángeles, no sé. Y digo, sí, mija, sí hacen del baño, y mucho. Somos nietos de Zeus, ¿no? Somos nietos. Sí, Zeus. ¿Qué grupos escuchabas tú que te gustaran? Así, acetatos, a mí me gusta este grupo, la radio. Mi grupo favorito fue La Crema. Sí, oía desde antes, sí, los Kings, pero La Crema me dio un cambio muy diferente en su forma de tocar. El baterista me sacó Baker, de todo lo que yo estaba tocando anteriormente. Era grupo, sí, Ginger Baker. Entonces, ese me encantó y ya toqué tipo. Sí, y recordemos que el nombre de La Crema vino precisamente por eso también. Porque luego de repente hizo La Crema y Nata, de algo. Uh-huh. Y ellos eran La Crema de England. Y algo que se les atribuye dentro del rock, que inventaron los jam. O sea, en el buen sentido y aprovechado el ego, cada quien quería superar uno y otro, pero en el buen sentido. Clapton en la guitarra. Jack Bruce en el bajo. Y Ginger Baker en la batería, Ahí hay un video donde pidió un palomazo Hendrix. Y fue el amigo de Hendrix a decirle que si le daban oportunidad de echar el palomazo, ¿no? Y le dijeron, pues está bien, este salió por su guitarra, Hendrix fue por su guitarra y cuando regresó, así sin afinar, empezó a tocar y Clapton se desconectó y se fue. Es que fue una lucha de egos muy positiva. Pues cierto eso, ¿eh? Muy positiva. Una anécdota muy, muy cierta. Se vio en un video, pues. Yo pienso que todos piensan que porque Clapton se sintió apantallado, y no. Yo pienso que se fue porque vio que era un desmadre. Ya después se alivianó y tocó bien, ¿no? Pero... Es que yo siempre lo he dicho, ustedes son músicos y mi enorme respeto a ustedes. El John B era público y aprecias de otro sentido. O sea, tú ves la pura calidad. Lo que se pueda dar atrás del escenario, esto, lo otro. Pero yo, por ejemplo, insisto mucho, el jam que vi con Rigo Pilatos y Ricardo Ochoa de Mano. Tú estuviste ahí. Sí, cómo no. Tú estuviste ahí. Yo estuve también, fui a ese toquín. ¿Te acuerdas qué maravilla? O sea, dos toquines hubo ahí, ¿no? Sí. ¿Mande? Y hubo dos toquines ahí. En la sí, casa. Fueron uno y luego el otro entre el 25 de diciembre, algo así, veintitantos. Y luego, al final del año, algo así, que tuvo que ver Ricardo Acala. Sí, él fue. Y estuvo, pero ese verse sí, trepado, Rigo, Ana, en uno, que me acuerdo que salieron pintados. Hoy con capas. Y capas, y te acuerdas que al Blas no pararon de decirle toda la plaza santo. Santo, santo. Entonces, pero independientemente de todo, sí. Algo que también nos gustaba mucho de Spiders. Estando ya en el evento de ese de, que estamos mencionando, ellos fueron como los terceros, algo así, todavía con la luz del día. Y siempre lo hicieron, dos veces yo se los oí, uno en el Foro de Arte y Cultura y la otra fue en la Plaza de Toros, el Progreso, la desaparecida plaza, y decían, bájense, Spiders paga. No hombre, cabrón, bajadero al ruedo, porque no había gente en el ruedo, sí. O sea, y en el Foro de Arte y Cultura dijo lo mismo. Decía Tony, bájense, Spiders paga. Bajadero, cabrón. Entonces era algo chido. Y también me recuerdo, en ese momento ya no era la banda de la calle Hidalgo, pero todavía eran músicos de la banda calle Hidalgo, que también cada grupo tenía una pieza. Ellos tenían Money de Pink Floyd. Pedro Lasquil, vengan a escuchar esta música funky. Y cada quien tenía un fusil en el que se identificaban. Así y es. Identificábamos al grupo, ¿no? Así ustedes es. Tenían piezas, pero ¿qué fusiles tocaban? No, pues, ¿los recuerdas? Sí, pues tocábamos precisamente Cream. ¿Cuál tocaban de Cream? Tocábamos la de White Room, Cuarto Blanco, la clásica, pero nosotros lo tocamos, pero calientito, cuando salió Ricardo Alcalá, Ricardo. Fue cuando vino a Los Ángeles con Betillo, ¿te acuerdas? El Beto, sí, el cordobés. Sí, sí, y ahí traía discos. Traía unos discotes acá, unos, ¿verdad? En vez de libros, de ir a la escuela, traía discos, ¿no? Y nos llevó este precisamente, traía de Cream, Hendrix, Zeppelin, que salió luego por ahí en el 68, 69, por ahí pues, tocamos Zeppelin, Grand Funk, Cream, pues tocamos, ¿no? Pues... abarcamos casi todo, calientito. ¿Tú qué pero calientito? Sí, recién sí, llegado de USA. Casi recién, no ¿verdad? Todavía. ¿Sí? Y hasta la fecha por allá pues, se avienta un palomazo de que te sabes esta, pues yo la compuse, nomás que ya se me olvidó, pero bueno. Y como decía Cantinflas, la rola es de quien la interpreta mejor. Ándale, haz la tuya. Sí, sí, no, pues si tocábamos Hendrix. ¿Te acuerdas de Steppenwolf también? Sí, no, era una lucina. Yo me acuerdo que, por cierto, Luis, cuando estabas con La Noche, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que estaba el Chuyín en el bajo, el Gus, en paz descanse. Por cierto, va a venir Chuyín Barrera muy pronto. ¿Verdad? Y tocaban esa de... Magic Apple Right. Magic Apple Right también. Y luego la de Soki Soki. Teníamos a Vanilla Fush, también tenía unas rolas. Vanilla Fush, sí, la de qué rolonón, sí, hasta la fecha es un rolonón. Sí, ¿y sabes quién tocaba ahí precisamente cuando hicimos el primer grupo, el segundo grupo? Por Ricardo y Betillo en la guitarra. O sea, traíamos todo eso calientito. Mucho de todo esto fue nutrido, entre todos se cambiaba, ¿no? Así, sí, sí. Pues, sí, a veces yo tocaba la batería, a veces yo cantaba, a veces así, o sea... ¿Qué cantabas? Pues cantábamos Born to be Wild, o sea, échatela, empezábamos a cantar Jumping Jack Flash, sí, y a ver, venga, pégale, y llegas y te metes y cantas, ¿no? O sea... Fíjense que una de las cosas que queríamos también hoy, hablé con Mario, de los baños, el de Sal y Pimienta. Fue de los primeros también que le hablé. Cabrón, tráete tu guitarra, ve y trae, llévate guitarra, porque Pancho estuvo con su guitarra hace 8 días. Y fue muy chido, porque así no nos cancela YouTube. Si por subimos música de allá de YouTube, nos cancela. Entonces, ya acústico estuvo muy padre. Y les invito cuando quieran ustedes posteriormente. Ampolla podría haberse traído su lira, indiscutiblemente. O sea, un empleo tranquilo así. Sí, sí, porque también ya, si el creador no lo permite, desde todo el equipo y mi compadre Teclas está planeando un festival al año de cumplido con todos los músicos invitados a palomear. Okay. Va a ser un super festival. Muy bien. Esa es la idea. Estamos puestos siempre. Inclusive les voy a adelantar a todos los que están aquí, la Rueda Cartonera ofrece una fotografía de los 70s en sus trabajos que hace mi compadre Sergio, fecha, esto, una pequeña biografía, grupos en los que tuviste y ya formas parte de lo que se va a editar, tú y tú, todos los que estuvieron aquí. Editar como aniversario un libro. Pero, cartonero. ¿Cómo no? ¿La foto del grupo? ¿O cómo? No, en este caso, personal. Por ejemplo, sí, nos gustaría personal, ¿no? O sea, porque. Y ya sí. se va a mencionar que perteneció a Frankie Alfredo de París, Frankie a esto, si editaron disco o no editaron. Porque no es tanto el texto, sino que la persona, la imagen, ¿no? También. Y sus. Exacto. Entonces, ¿se tiene planeado eso? ¿Verdad, compadre Sergio Fong? ¿Verdad que hay un plan para el cumplimiento del año? Sí, hay un plan para el futuro. Ah, pues. Eso. Ah, pues bien. Sabes que... Ahorita que dices esto, John B., en el primer programa que nos invitaste, ¿te acuerdas? Al Javi. Sí. Yo les traje un póster. Sí. No sé si lo... Sí, creo sí, mi compadre ahí. Lo tiene. ¿Quién dijiste que era, compadre? ¿Doran Gray o cómo? Eras muy guapo. ¿El Adonis qué? Era el Adonis. Por cierto, voy a mencionar algo. Nos trajo un regalo. ¿No lo puedes enseñar? Ah, sí, mira. El regalo. Sí, el regalo. Es una copia que se puede sacar, sí. ¿No? Pero. Aquí. Además ahora las copias son muy fieles, son muy chidas. Sí. Sácalo para que no charolee. Ahí le puse ahí, pues bueno, yo lo traje así para que se cubre, se proteja. Voltealo, enséñalo, a ver si no charolea. Aquí está, miren. ¿Se alcanza a ver? ¿Quiénes son? Ahora platícanos quiénes son. Sí, o lo muevo acá. Le escribe. O sí. Luces, o lo llevo a la iglesia. Bueno, dime. Puro espíritu. A ver, ¿quién? Muéstrenos también a nosotros, queremos ver. ¿De qué hospital de salud mental es esa fotografía? Sí se ve. Bien. ¿Sí? Ya. ¿Qué? A ver, pero dinos quiénes son. Pues aquí, si pueden ver este. Mira, para empezar aquí la primera línea arriba, él es hijo de Beto Nájera. ¿Es actual la foto? ¿Es Abdala? Tiene. Sí. Tiene poco, unos 8 años más o menos. La foto. Sí. Aquí está. Raúl. ¿Raúl Ochoa? No, Raúl Briceño. Ah, el güero. Hey. El güero, Raúl. No, el Javis. Aquí está Javis. De la Res. De la Rebo. Aquí está Beto Nájera. Beto Nájera. Talina Vilés. Ah, órale. Ahí está, mi hermano de Kenny. Hermano de Kenny, los eléctricos. Enseguida está este Tony Bierling, Spiders, maestro. Mario Arellano, nuestro bluesman, un saludote. El pastel, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. En la otra línea está su servilleta, París. Uh-huh. ¿Sí? Ajá. Ricardo Alcalá. Órale. Miguel Ochoa. Ajá. Carmen. Ahora, este amigo era el que nos ayudó a hacer lo del Larva. Eso fue en Larva, el gente de que estuvo en Larva. Sí. Y aquí está Toñito de Pedro Lasquín. Ya. Ajá. ¿Ya? Y aquí todo el que abarca todo el, toda la pantalla es el banano. Ah, órale. Ya estuvo aquí el banano, es que también. Este sí comió carnitas. Carnitas tú, de las... Tú, este, ¿qué dices tú? Ah, no, ya. ¿Quién dijo? Doble yo, yema. Doble yema. Doble yema. Perfecto. Y este niño que está aquí, ese sí no sabemos quién fue. Todavía anda buscando a su papá. Pero aquí está este póster, aunque sé que ya tiene años, pero creo que todos los que estamos aquí todavía estamos vivos. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Ahí, no sé por qué no estoy en esa posición. Sí, yo también. Sí. Aquí se lo dejo, aquí. Gracias. Susan, recíbelo, hija, por favor. Muchas gracias. Bueno, sí. Si es hora de los regalos, yo traje uno. Su también. Puta madre. Vamos a invitarlos más seguido, cabrones. Susan, per favore. Ah, usted. Disculpa. Muchas gracias. Muéstralo, madre, a muéstralo, a ver. Porque ya viene abierto. Ay, Dios mío. Oye, venga. ¿Se la bajaste a Tina Turner o quién? Muchas gracias, Vega. Muchas gracias. Bien. Ustedes siempre me reciben no. cariñosos. Bien, entonces, continuamos. Lupo, platícanos de cuando ibas como fan de los grupos, a los lugares, grupos que veías que te gustaban mucho. Pues yo empecé a ir a Lucifer bien, pues no sé si desde el principio no, pero yo pienso que sí, porque de hecho ni me dejaban entrar porque estaba muy morro, a veces me metía de contrabando, a veces no me metía porque no traía lana o X, pero sí, ya cuando lograba entrar, pues a mí me gustaba ver a Spiders, a todos, pero en especial, Toncho Pilar. Toncho. ¿Qué sentiste tocar con Toncho? No, pues lo máximo, hasta la fecha es un orgullo para mí, que convivir desde aquellas fechas del 77, por decir así, sí. Ya los conocía, ¿no? Pero que sí. Empecé a tener contacto con ellos, porque por medio de que entró Lupillo ahí en el 77, me empezó a llevar ahí con Toncho, y yo no tocaba con ellos, pero era ya su amigo, ya su acá, yo andaba con el Rigo para todos lados, y yo todavía antes de que llegara Beto Nájera, yo ahí estaba ya, pues ya iba con Toncho a los ensayos, ahí iba a cotorrear y a las tocadas, que tocaban allá en Postes Cuates, que en Talpita, que acá, o sea, tocadillas, digamos sí. Que tranquilonas, ¿no? Ya no había tanta euforia, aquello, ya. Porque todavía Toncho no estaba formado, porque a veces tocaba con unos músicos, a veces sí. Tocaba con otros, ahí yo vi tocar a Raúl Ochoa, por ejemplo, uh-huh. Al Coria, al Peluche, y al sí. Fer, y al Fer, el de la perista de Nomus, que tocaba muy bien, sí. Ese cabrón, que ya se murió, ya, por cierto. Ah, órale. Aquí, ¿te ibas solo del barrio a las tocadas o te ibas acompañado de algún compa de la colonia? Mayor parte solo. Solo. Y a veces sí, uno que otro que se pegaba o X, ¿verdad? Que porque... Pues muchas no tenían tal apego, tal afición o tal admiración que no iban. Dicen, está bien lejos. Donde tocaba Toncho yo estaba. Eso me pasó a mí. A veces tocaba acá en Santa Tere, en una casa, que a veces en unas canchas de frontón allá por la colonia Independencia y ave. Y yo a Lucifer, si no había Toncho, pues Lucifer. Yo cuando he platicado también de que cuando iba... Yo tenía miedo ir a lugares de este tipo, ajá. No por la gente. Porque pues ya les he dicho, mi jefe pertenecía al cuerpo policíaco del servicio secreto y pues tenían la inyección de que todo contra los greñudos, cabrón. ¿Quién? Perdón. Mi jefe, cabrón. ¿Era el servicio secreto? Sí. Entonces, imagínense. Te voy a reclamar. Sí, sí. No lo dudo. Sí, porque... No eres el primero. Porque ahí... Fíjate lo que me decía. Que les cortaba la greña y lloraban. Y a mí me decía, ¿tú quieres andar así? Puta madre, la edad es... No, pero por dentro echaba unos pinches gritonones. ¿Tú quieres esto? No. Entonces un día sí dije, ya estuvo, cabrón, ya estuvo. Y me encontré a mi compa, el Agallón Mafafas, Salvador, que me dice que yo le puse así a Agallón Mafafas, está loco el cabrón. Y le dije, cabrón, vamos a Lucifer. Me voy a aventar el tiro. Órale, cabrón. Y en la mañana nos levantamos, nos vimos y nos fuimos a las tiendas de Milano. ¿Te acuerdas el eslogan que de Milano, la tienda donde se viste el ranchero mexicano? Sí, y, así era. Y compró las camisas, aquellas playeras de un color y la manga de otra, algo así. Y se llevó sus pantalones de mezcla y con sus botas obreras así largas, como las Tempac. En vez de aquí, acá y bueno. Y le dije, nos vemos, ya me dijo, nos vemos a tal hora, cabrón, órale. Yo ya estaba fuera de casa en un batientito que estaba ahí esperándolo. Y ya lo vi y dije, puta madre, ya, nos vamos a Lucifer. Y nomás me gritó de lejos, cerraron el Lucifer, cabrón. Chinga. Oh. Y qué mal cuete. Entonces dije, no, cabrón, pues a los que hay, al Forum, al Arlequín, a todos esos, así estábamos morros. Y empecé a ir, y bueno, pues al final de cuentas, tú debes de recordar, mi hermano anduvo greñudo, sí. Alejandro, y agarró el patín. Todavía hasta mi hermano Chito le dio por el rollo cholo, sí le gustaba el rock, pero se metía a bañar, se daba unos toquesotes, apestaba toda la casa, y ya mi papá no decía nada. Ya entendió el patín. Es que ya estaba acostumbrado ahí en el Sevilla Secreto. Pues yo creo. Ahí en los sótanos. Ahí estaban, en la presidencia municipal. Pues no por este día. Antes di que te... Entonces... No, pues entonces, yo ahí caíste. Ahí, ¿qué hiciste, cabrón? Por no greñudo. ¿Mm? Por la greña. No, por la greña. ¿Y por qué, pues? ¿Te agarraron fumando mota? No. Es eso que no le pongo eso. Le puse. Y gracias a Toncho. Hacía unos churrotes así. Parecía periódico del Occidental. Del Sol. Y sí, un cabrón. Con todo y semillas, ya en París. Ya ándale, una vez íbamos a Tepic. Allá a Tepic fuimos a tocar allá. Y en el camino, en la Guayina, empiezan a forjar y un montonón de motas. Pero parecía un rodillo de esos con que cuando se enojan las señoras y le pegan al marido. A los mandiles, ¿no? Y así. Pero así, un leñón así. Órale, París. Íbamos, pues iba de él aquí, yo aquí, Alfredo y Frankie. Y los que manejan. Mira, ándale. Digo, yo no quiero, no, ni madre, no. No, cabrón, huele regacho. Ándale, dice. Tú eres. Tocas de poca madre, dice. Pero con esto. Vas a tocar mejor. Sí. Y órale, pues presta. ¿Eh? Y raspa. ¡Pah! Nomás tronaban las bolas esas. ¿Eh? Las semillas. Las semillas. Ya. ¿Eh? ¿Dónde andas, Vega, por favor? Están dando toques ahí. No, pero eran cosas. Era el momento, que era el momento, el momento. Nos metieron en la cárcel por no por maleantes. No. Sino por. Administrativa, pues nos daban ganas de orinar donde quieras. Eso fue muy común. Fíjate que dentro de la historia del rock en México, en la Ciudad de México, un vocalista de los 60s, se me olvidó el nombre, pero fue asesinado a golpes por estar orinando en un poste por la policía. ¿En México? En México, en la Ciudad de México, por ahí está. A todos los cuates que les gusta el rock en México, si quieren también encontrar algo en internet, se encuentra algo que dice, se llama La Yotus. Con Y, La Yotus, Vuelve Primavera, tomada de la pieza de los Blue Caps, y los músicos que sobreviven de toda la República, tienen discografía aparte, escriben los músicos que viven actualmente, y aparte, si no hay músico, toman los textos que venían atrás de los LPs, y los suben, y se llama La Yotus, Vuelve Primavera. Está interesantísimo y ahí, por eso al Jombis, ahora jubilado que voy en mi quinto año, me dediqué a investigar y a usar mucho la computadora y sabes que me fallan mis ojitos, ¿no? Pero lo bueno es que todavía veo y tiento. Entonces, pero hay una tremenda información de rock, tremenda información en todo esto que tiene que ver con el rock, en las páginas, en esto, que no sé, Susana me ayudó mucho a manejar esto, pero hay información muy interesante, fotografías, hay una que se me fue, que era cantante de Kane Hit Bot High y Jim Morrison en un escenario. O sea, no tienes idea lo que encuentras ahí, es increíble. De tanto, es que en todo el mundo se dio esto, en todo el mundo, y México no estuvo acéfalo de la situación. Y así como hay tremendas fotografías que dice Alcalá que tiene todavía inéditos rollos, y en Estados Unidos por la tecnología, pues ya tenían el Super 8. Mi compadre Eduardo Hernández, un fanático de los Doors, yo lo considero número uno, así a un extremo nivel, compró un video donde en una tocada de los Doors, uno de los Hells Angels está tomando el Super 8. Entonces, hay muchas cosas de ese nivel. En las cintas de antes, ¿no? En las cintas, el Super 8. El Super 8. Entonces, tenían eso y pues hay muchos, todavía muchísimas cosas por ahí inéditas que no conoce uno, ¿no? Entonces, tanto en nuestro país, pero como en los países de Norteamérica, en England, no sé, algo así. Pues yo pienso que esta puerta que de tu programa está invitando a otra gente que tiene algún material, ¿no? También. Ojalá se diera. Que algunas personas lo tienen ahí en su casa y no saben cómo exhibirlo, dónde lo pueden mostrar, a lo mejor lo tienen por ahí, si alguien tiene algunas fotografías que para ellos, mira, sea importante. Voy a intervenir de nuevo. Sí. Como chingo. En el barrio hay un compa que nos veíamos en el Forum, el Márgaro. Él tiene una grabación de Toncho Pilatos en el Modelo. Cuando Beto Nájera. Él fue como su padre los emigró. Y su padre trabajaba 6 meses en USA y 6 meses en una tienda aquí. Y él vivía en La Libertad y trabajaba enfrente de la fábrica. Compadre de Martín. Ay, hija, ¿cómo se apellida Martín? Wiskentein. Tiene un apellido alemán, Martín. Está muy fácil de aprender. ¿Cómo era, hija? Ni yo tampoco, pero él ya sabe quién es. Tiene un taller de motos ahí en el barrio. Wiskentein es alemán. Y nos veíamos en el Forum y es su compadre en Márgaro. Y también haciendo cola para ver a Bob Dylan en Zacatecas. Se hacía un festival enorme, gratuito, en Zacatecas. Y estuvo Bob Dylan. Y en la fila, porque el evento era en la tarde, cabrón, y te formabas desde la mañana para entrar. Y entre esos, una amiga, pareja del brother José Luis, de viejo amigo del rock and roll, y también es de los anticuarios que están aquí en el Trocadero, me dijo: John Bean, hay alguien en la fila que está hablando de rock, que está hablando de todo. Creo que lo conoces, voy. Y era el vocalista de La Tinta Blanca. De La Tinta Blanca, Keko, algo así. Que era un compa bien hippie, que por cierto, le dije, ustedes cabrones fueron a la Casa de los Pinos, estando el presidente Echeverría, creo, o Díaz Ordaz, algo así, a pedirle que Echeverría dejaran de reprimir al rock porque no tenían trabajo. Y los pinches greñudos estaban en los jardines de la Casa de los Pinoles. Lo mismo que le dije a Márgaro, le dije a él. Porque hay un choricito de Avándaro grabado que lo tenemos, que fue un VH, pero era un Super 8, de La Tinta Blanca en Avándaro. Allá estuvieron y ellos. Aquí en Guadalajara, en las fiestas de octubre, cuando era en la Agua Azul, el gobernador Medina Asencio, creo que fue él, les dio un reconocimiento a las de La Tinta Blanca aquí por el cortometraje La Tinta Blanca en Avándaro. El Coque, con toda justificación, y le mismo le dije al Márgaro, tienes todo el derecho de reservártelo, porque luego se dio la piratería gruesísima, tú le prestabas a alguien. Yo tenía una grabación de Toncho en el Modelo con mi graba y se lo presté a alguien y ya después andaba en cualquier lugar. Bueno, no me incomodó que role, pero hay quien dice que no y tiene también la misma razón. Y el Coque decía que no, entonces le dije a él y le dije a Márgaro, respetamos su material, pero háganos el favor de invitarnos a verlo sin prestar, nada más ver. ¿Él tiene una grabación de Toncho, de grabación así? ¿Quién? ¿Tocando? Sí, audio, sí, o... no, de VH, fue de los primeros que trajeron... como iba a Estados Unidos, fueron de los primeros que trajeron su cámara aquella de bazooka, de que le llamaban, y lo tiene. Pero que va a ser el único que va a... Pues acuérdense, hay otra persona que tiene, hay otra persona que tiene, y yo lo vi, ese sí lo vi, don Ramón, que fue representante. Ya intentamos, ya creo que ya se murió, ya no. Pero el hijo, acuérdate, Ricardo. Pues ya dijeron que ya alguien, no me acuerdo, hicimos una especie de comisión para ir con Van. Mandamos a alguien a con don Ramón, sí. Pues, y le dijeron que ya se había muerto y que todo eso ya no existía. Yo lo vi, pero en el Mónaco, ¿te acuerdas? Pero fíjate que esos de don Ramón ya no están tan chidos porque ya no andaba ni Beto, no, ni Pillo. No. Ya andaba en el Valtierra. Exacto. Y sabe qué el más, que fue músico también del Hongo. Excalibur. No, andaba, algo así. Ramón, tal después, vez. Después, sí, no, Ramón no, otro. Del Hongo. De, sí, Álvaro. Álvaro. Y yo lo vi en el Mónaco ese video. Ajá. Y pero el de Márgaro es en el Modelo. ¿Sí? Señor Partido. No. Pues. Entonces pues les digo, pues nomás invítenos, sí, cabrones. Invite, si a verlo. Una lana, no hay problema, sí, cabrón. Entonces lo mismo no le dije problema, a no Keiko de la vocalista no de la no Tita. Parece, pero ya con el gusto claro, de ver a Rigo, cabrón. Claro, cabrón, claro. Tengo un cassette. Un cassette. ¿Audio? Sí, audio, del cassette de Toncho. Ahí toca la de Piloto Celeste. Sí, pues eso. Toca. Tu servidor tiene uno. ¿Tenemos de caja? ¿Cómo? ¿Con guitarra de acústica? No, con grupo. Sí, con grupo. Sí, pues se acuerda la presentación de Ten. Terere, terere, terere. Sí, eso. Toncho Pilato, saludos. Además, hay varios. Yo tengo que grabé uno. Inclusive insurgentes, esa fue la presentación que presentaron. Sí. De hecho, el Gaby me dijo que me iba a mandar uno donde yo estoy tocando. Sí. Eso es. Pues es lo mismo que pasa. Gaby, yo recuerdo que Spiders también tiene una cinta de 8 piezas que iba a ser un LP en español y no se la aceptaron. Y se la pedí a Tony, le hemos dicho, se le comentó a Tony que no sabe dónde quedaron. Tuki fue el que me dijo también, no saben dónde quedaron. Pero también, o sea, hasta en audio hay muchas cosas muy valiosas, sí, que sería, sí, muy, sí, chido escucharlas. Pero imagínate ver a Toncho tocar. No, el que tenía, aunque lo que haces mención es muy cierto, el que tenía este señor que vino de Tijuana y traía, pues, el papá de Ricardo, eran músicos que ya estaban en otra onda, no en otra onda, pero los que tú mencionas como el de segunda vez, no. Pero el vieras, pinche Toncho nació para eso. Bien fotogénico en escena, él y Rigo en video, o sea, eran unos verdaderos rockstars. Sí, sí, sí. Y él lo puso, repito, en el Mónaco antes de una tocada. Y es la actitud, y es la actitud. Mucho, mucho, mucho. Sí, es la actitud. Mucho. No, un rostro específico, no. Es la actitud. Pero tiene que ver, ¿no? Tienen, ¿no? Carisma, gente que nació para eso. Sí, sí, realmente, sí. Hay que reconocerlo, Alfonso tenía todo, sí, eso. Y siempre todos los fue. Grupos, todos los grupos, cabrón. La foto de Frankie Alfredo y París, donde Alfredo trae un banjo debajo, que se lo hizo su papá. Sí. O sea, es que tenían, había una magia en todo esto, cabrón. Creatividad. Mucha, mucha, mucha. ¿Cuánto tiempo llevamos, Lemus? Quedan 36 minutos. Hubo un momento en que se hacía un bajo, no sé si lo recuerdan, cuando no había un bajo eléctrico, con una tina. Ah, sí, como lo hizo Creedence. Con una piola y una, ¿ya?, y un palo y de ahí, sí, sacaba. Ahí viene, ahí está en la rola de Creedence, William the Poor Boys, en la portada. Alguna vez. Y donde la rola con la que empieza está bien chingona, es eso, la guitarra y la armónica, John Fogerty. Sí, Susana, ¿tenemos saludos, hija? Vente. chiquillo. Tengo el teléfono del Huilo, ¿eh? Ah, me lo pasas. Ahorita te lo paso. Es más, aquí lo Huilo. ¿Y ya está aquí en Guanatos? No, allá en Vallarta. Sigue en Vallarta, pero sí. En sus vueltas. Bueno, sale. El primero que vamos a saludar es Enrique Berumen. Ah, chido, que les manda saludos y abrazos. Y festejo a los invitados, son grandes personas y virtuosos y valiosos en el rock. Totalmente. Jorge Nopalito, que nos ve cada semana, un saludo días. También. Mario Arellano, le enviamos un saludo y un abrazo a Papachador, que están enfermillos. Sí. Mario y Vicky, recupérense pronto, por favor. Sí, felicidades a todos, les mando un buen saludo. Rosa Aurelia Cueto, saludos cordiales a la Ampolla y a todos los invitados. Sí. José L. Torres, saludos desde Tetlán. A Vega y al París. Y también a Lupo. ¿Pero quién es? José L. Torres. ¿Tú lo conoces, madre? Porque nosotros somos de Tetlán. Sí, es el camarada que te miró en el Seguro Social. Ah, ya. José L. Torres. Lo más que le faltó agregar, Tetlán Country. Y está la primera sección y la segunda sección. Ok. Bueno, nosotros vivimos en la segunda. Rodolfo Piña. Que se mejore Chemo, que se mejore. Sí. Rosalío López, sí. El Chorrito. Ah, pinche Chorrito. Desahógate, John Bean, dice. Saludos a los panelistas detrás de las cámaras y a clientes. Exacto. De Sergio Fong echando café. Sí, saludos, dale. Del Chorrito. Santos Villalobos Rosales también nos saluda. Saludos a los invitados, grandes músicos. Excelente. Y abrazos a todo el staff. Muchas de Santos gracias. Villalobos. Son todos hasta ahorita. Muy bien. Pinche Chorrito, sí, pero déjale, digo, pinche Chorrito, nomás hablas para chingar, cabrón, ¿verdad? Rosalío, un brum brother. Pues ya oyeron, cabrones, son unas estrellas de rock. Gracias. Se les quiere y tienen muchos amigos. Entonces, ¿un comentario? ¿Quién quiere hablar? A mí me gustaría decir algo. Hágalo, cabrón. Pienso que sí está, que es muy... muy cómodo y recordar cosas que se hicieron, ¿no? Y que se experimentaron, pero todavía hay cosas por descubrir, y pienso que nosotros, aunque ya tenemos mucho tiempo en eso, debemos de seguir buscando para no para trascender, para no quedarnos donde atorados, sino seguir buscando nuevas formas, como que no, yo pienso que un músico no tiene una edad ni una caducidad, sino que sigue vigente si él quiere, ¿no? Entonces, eso a lo que invito yo a mis compañeros y a todos mis cuates así, y enemigos también, porque no a todo el mundo le caigo bien, ¿verdad? O sea, yo pienso que debemos de buscar, aparte de ver qué otro talento tenemos atrás de ese instrumento que tocamos, y explotarlo, porque ya estamos allá arriba, ya como que ya hay unas musas, ya hay algo que te cobija. Es llevar el rock a otro nivel, llevarlo con escenografías, llevarlo con iluminación, llevarlo con vestuario, inclusive, no sé, hasta con un guión, para que tenga cierto, una característica muy profesional. Yo pienso que se puede hacer, y hay, ya teniendo la idea, es fácil colocarla, ¿no? Algo de lo que estamos viendo con esto es que todavía hay mucho músico con ímpetu. Eso, mucho. La fuerza, todavía mucho. Hay. No es por eso, imagínate, si por ahí hay alguien que aporte un lugar para que la rueda cartonera y el programa no se trasladen, sino pero tener esporádicamente nuestras sesiones, porque miren también, y cobrar, porque aunque sea módico, porque nuestros músicos chambean como cualquier otro que no tiene nada de malo, pero para sobrevivir, cabrones. Yo he estado tentado, y entre las pláticas que tenemos Susana y yo, debería de haber un estímulo. El maestro Laguna, dramaturgo y director de teatro, alguna vez estuvo en la galería, trabajamos en una galería que era con Enrique Lázaro y la señora Perezandi en América y Hidalgo, y dio chance a que ensayaran una obra que posteriormente se presentó en la sala Torres Bodet, y fue algo maravilloso, la obra estuvo muy chingona, y fíjense lo que se le ocurrió al maestro, pues era director de teatro, se apellidaba Laguna, no me acuerdo el nombre. Estábamos afuera de la sala Torres Bodet, hay una pequeña fuente, de buen nivelito. Y estaba presentando el maestro algo bien interesante, hablando muy adecuado, muy, muy centrado. Y entre eso estaba un tipo en la fuente aguantando el agua. Yo creo que tenía un popotito, no sé, para no acá. Y de repente, como en el buen teatro, salió y emergió de la fuente y empezó a hablar del dramaturgo, del maestro director. Fulano, Laguna, que no sé qué, que no sé cuánto. Y algo de lo que no se me olvidó nunca. Lo dijo el maestro. En Guadalajara, y yo creo que en todo México, se dan reconocimientos, pero en papelito. No le ponen un billete, cabrones. Y eso tiene razón. Tenía toda la razón el maestro. Eso mismo se da en el rock. Dieron todo. El haber estado y ser parte de eso es su pago. Ese es su pago, cabrones. Yo me porque... siento bien pagado con eso, claro, de verdad. Definitivamente. Entonces, pero retomando esto, en el libro de Avándaro, de los primeros que hubo de Avándaro, en muy buen libro, el libro se llama Nosotros, viéndolo, el primero me lo regaló mi querido compadre Eduardo Hernández en un cumpleaños, y viéndole, en Avándaro hubo un stand de Coca-Cola regalando coca. Y hemos pensado, ¿qué tal si vamos a estimular a los de Coca con la fotografía? Y ellos, que son una transnacional muy potente, bien podrían tomarlo y hacer un evento, es que organizara la coca, no les que dijera atrás coca, cabrón, no, y que hubiera un estímulo económico a nuestros músicos, para que se fuera a cenar, para que se fuera a cotorrear, para arreglar su carro, para pagar su renta, para lo que fuera, cabrón. Bueno, simplemente para recuperar gastos, porque siempre que vas a tocar gastas, ¿no? Sí. Gastas equipo, gastas gasolina, gastas... Sí, pues le sales poniendo. Sí, bebestibles y cena. Le sales poniendo y todo. Entonces, siempre. Pues siempre tuvimos nosotros en una gira. No te acuerdas que había unos camiones de los cigarrillos estos varones. Ah, ya. Entonces, Ricardo Alcalá, él se conectó y tocaba, se ponía ese camión en algunos centros comerciales, así en los estacionamientos. Y tocaba rock y pues en algunos de esos. Enoch. El de un cuate que es del Harley Davidson, que tiene su taller, él nos movía en ese nivel. Desgraciadamente tenemos, miren, hay un problema en Guanatos que yo he visto. Aquí fueron muy moderos, cabrón, porque todavía en el DF llenan los locales, cabrón, los grupos tanto de barrio, de acá, hay gente allá. Y sin embargo aquí en Guadalajara, cabrón, quieren entrar gratis, quieren hacer portazo, se pegan a ver si puedo entrar gratis. No mamen, cabrones, ya estuvo. Vengo con Luis Vega. ¿Sí? El Jombin y Susana, y el Jombin solo, y ya después con mi pareja y nuestros hijos, siempre pagamos, cabrón. Porque sí. Era una forma de respetar el trabajo del músico. Yo, sí, es lo que te digo, y aquí, bien pinches pránganas, cabrón. Querían entrar gratis, querían hacer portazo, querían eso. No hubo apoyo. Y luego cuando vino, eso sí, el video mató a la estrella de rock con Bogles, en el sentido de que, lejos de que las grabaciones apoyaran a los músicos, los perjudicaron, cabrón. Porque si tenía alguien un disco, a mí me pasaba, me lo grabas, y ya no compraban, cabrón. Eso vino a afectar rotundamente al rock y en nuestro país. En el baratillo, no mames, estaba lleno de piratería en cassette. Inclusive, algún día se nos ocurrió hacer las 10 mejores del baratillo. ¿Eh? Y una de ellas era Nasty Sex, cabrones. El top list. Sí, las 10 mejores del baratillo, cabrón. Porque ibas y tenían los tornamesas y cada domingo era la revolución de Milano Zapata, Nasty Sex. Y entre otras que no me acuerdo. Entonces, pues, eso ha afectado a nuestro rock y han sido bien valientes. Por eso tuvieron que salir a Vallarta a tocar jazz. Por eso se fueron a las baladas, por eso toda esa situación. La pregunta obligada algo tarde, Lemus, ¿qué opinas de lo del día de hoy? Muy, muy bueno, como todos los anteriores. Aparte, pues es una continuación de cada uno de ellos, ¿no? Que estuvieron por separado en sí. Todos los anteriores. Y pues nos están ampliando la información que ya antes nos habían proporcionado. Excelentes. Vamos. Y hoy, la semana pasada tuvimos dos personas que vinieron a lo de la librería y se quedaron, se fueron muy felices. Hoy tenemos mucho público. Afortunadamente, la güerita, ay cabrón, se la perdió en la más interesante, musicalmente hablando, acústicamente. Todos han estado, me cae que si no te hubieras parado a bailar, güera. Me cae con la semana pasada. Pero bueno. Como dijo Armando Nava en Avándaro, sí, hay que hacerlo, claro que sí. Dijo Armando Nava en Avándaro, estuvieron los que tuvimos que estar y se acabó, pero ahora está lleno. Muchas gracias a todos los que están presentes. La maestra creo que andaba en el gabacho, sí, cuando quiera traernos algo nos dice, maestra, entonces perfectamente. Pero ¿qué les pareció el programa a todos en general? Díganme algo. A ver, ¿qué, acá la voz así, griten, alcen la voz? Ya se fue el chico. Está muy bueno. Sí. Muy interesante. Sí, el más bueno de aquí es Vega, indiscutiblemente. Indiscutible. Sí. ¿Ya se fue Charlie, madre? Digo que otra vez descubrí que en lo inevitable. ¿Está dormido en el baño? ¡Ay, allá estás, cabrón! Como tienes cara de niña, cabrón, no te quedas. ¡Ah! ¿Qué opinas, Charlie? Venga, cabrón. Venga, cabrón. Avanti. Sale. Charlie, ¿dónde está? ¿Ya se fue? Él es un pintor de aquí de Guanatos. Y hace rato salió. No. Bueno, pues ni modo. Pero, Susana, ¿qué opinas de lo que vimos hoy? Y de nuestro barrio. ¿Te acuerdas, madre, que estabas chavita y el ampollo iba a enseñar con el hongo a tres puertas de tu casa y terminando de tocar se iban a la senaduría de tu mamá, mi suegra? ¿Sí, ¿sí te acuerdas? Como unos 8 años. Sí. Sí. Y yo como 9. ¿Y si pagaban? Las disparaba. O pedían fiado. No, y además mi suegra tenía una senaduría, a mí me decían. Pinche Toño, los del barrio Toño, acá en la secundaria fue el Jumping. Me decía, no mames, cabrón. Tú te casaste por la senaduría, cabrón. Y es que cada vez que iban me veían tragar. Ahí, no, hombre, unos pinches platonones de pozole. Y no, mi suegra hacía los sábados taquitos de birria en vaporera. Para, no te azotes. No te... Entonces... Pues así ha sido nuestro rol de vida, legendario. ¿Y dónde está tu suegra, pues, para que traiga? Mi suegra ya está mayor, ya cerró la senaduría. Y un saludote a mi suegra, un saludote a mi querida suegra. ¿Ya oíste, Susi? Lo que dijo el Vega. Como le dije que estaba mayor, que si entró al ejército por ser mayor. Este cabrón no respeta nada, hija. No, ya. Un saludote con mucho cariño, con mucho cariño a la hermana de Susana, mi cuñadita Blanca, a su familia, Diego, su marido, que ayer que llegué a saludarle se le ocurrió decirme gordo, no sé por qué. También está Fátima y Saulito, el más chiquito, que cada vez que nos vemos, así un chavito de 8 años, madre, 9, nos saludamos y desde que se va del carro me hace así. Y pues yo también le respondo así, y mucho cariño a toda nuestra familia. Entonces, pues, todavía alcanzamos un buen ratito. ¿Cuánto tenemos, Lemus? 21. ¿21? Todavía falta. Estamos jóvenes. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Un comentario? Pues, yo quisiera no quisiera, quiero agregar eso, algo que comentó aquí Luis Vega, de que si todavía estamos aquí, estamos todavía, gracias a Dios, vivos, emprender, porque tenemos mucho todavía que dar, verdaderamente, hay mucha creatividad todavía por ahí, estuvimos platicando Luis y yo hace por ahí en la tarde, y a ver si hacemos algunas cuestiones de percusiones, algo nuevo, nuevo totalmente. Dos baterías, tú sabes. Dos baterías, muchas percusiones, sí. Hay muy buenos músicos, todavía quedan muchos músicos, pues todos son buenos, sí. Todos, también los chavos, pero los que tenemos este asunto, quiero decir que hay mucha creatividad, ¿verdad? Porque ven, cabrón. Los que nos gusta escribir. Digo, ahora todo el mundo andamos perdidos. Ese es de los que todavía va al baño a darse un gallo. Todavía, ¿verdad? ¿Qué te pareció el programa, cabrón? Tapa la cámara, no le hace. Hazte la creatividad. Dinos, cabrón. Ah, bueno, sí. Siempre sus programas han sido exquisitos, ¿sí? El conocer a esta gente que de repente has oído, buscas y escuchas y dices, puta, ¿por qué Toncho? ¿Por qué este? ¿Por qué el otro? No son grupos internacionales. Tienen toda la calidad, son mejores. Entonces, escuchar estos testimonios que tú, que él, que él, que todos ellos aportan, son verdaderamente... Es verdaderamente la historia. Y gente como yo, que soy ligeramente menor que tú, nos aporta un chingo. Desafortunadamente, como lo han dicho, no sabemos apreciarlo. Aquí están y no sabemos apreciar. Aportaron tanto, dan tanto y está tanto. Y no sabemos ni los conocemos. Así diles, diles a qué te dedicas, cabrón. Siéntate. Obrero salariado. No, no mames, no es cierto. No. Tú eres pintor, cabrón. En nuestra casa tenemos una esculturita que nos regalaste. Y eres pintor y eres artista plástico, cabrón. ¿Artista? Siéntate. Acompáñanos al final. ¿Qué se siente? No, te están preguntando que qué se siente. Y a veces, pues. Entonces, no. Vega. ¿Qué crees que me dice Vega, Susi? Que discúlpelo, mamón. No, esa es la pinche farsa más grande que he escuchado. Fíjate, a ti. Yo te quería comentar. Aprovechando toda esta difusión que puede tener o tiene tu programa. E invitar a la gente, que yo sé que hay mucha gente que le gusta lo que hicimos, lo que hacemos y lo que vamos a hacer, tal vez que acudan a los eventos, ¿no? Que no se, por no les sirva cualquier pretexto, porque está lejos o porque ya es tarde o porque, que apoyen como en aquellos tiempos para que vuelva a resurgir esto, ¿no? Sí, claro. Que apoyen en realidad y así si es necesario pagar un poco de dinero, que no puede 50, 60, 100 pesos, no es mucho. Para el muy buen rato que se van a pasar con nosotros. Y yo invito, sugiero y quiero invitar a toda la gente a que, porque yo sé que hay mucha gente que cada rato a mí me encuentran y me dicen, oye, ¿qué dónde? ¿Y qué cómo? Y que aquí y allá, pero no acuden, ¿sí me entiendes? No sé, porque ya no los deja su señora o porque no tienen lana, no sé. Pero así como lo hacíamos de morros, de que de alguna manera juntábamos para la entrada, sí, vendíamos, sí, pedíamos, robábamos, lo que quieras, cabrón, íbamos. Entonces que aporten para que eso resurja, necesitamos apoyo. Sí, entonces los invito a todos que hagan el favor de ir a escucharnos y aporten algo para que esto resurja para el bien de todos, los músicos y el público que les gusta lo que hacemos. Fíjate que así es. excelente. Cuando Chile tuvo la represión, que los jaivas se fueron exiliados a Europa, algo de lo que hacían los músicos a escondidas en sótanos, pedían víveres, no cobraban, para poder subsistir. Y cuando el ejército llegaba y los agarraba, les ponía las manos sobre la mesa y les daba de culatazos. O sea, la represión bien gruesa en Latinoamérica al rock and roll, sí, entonces, pero el ejemplo de que los músicos tenían que sobrevivir, ¿no? Lo que acabas de decir es totalmente cierto. Cierto día vi un video del bajista de Kiss, Gene Simmons, y el guitarrista de Black Sabbath. Y esto se los quiero decir. Ustedes trepándolos a un escenario, aunque sean de diferentes grupos, van a saber hacer algo, que fue lo que hizo Gene Simmons y Tommy Iommi de Black Sabbath. Empezaron a tocar y rápidamente se entendieron, cabrón. Sí, pues es que ya trae uno. Sí, así es. Sí. Ustedes, aquí hay un grupo, guitarra, batería. Y nomás no, y toca bajo también, y toca guitarra. Y canta, toca bajo, las mesas, ¿o qué? Ya bueno, pedo. Bueno, sí. Bueno, más o menos. No, es que, miren, esto ha pasado desapercibido entre nosotros del equipo. Pero aquí se puede hacer un grupo así con estos tres que estamos. Mi compadre Tecla, hemos platicado, si tuviéramos un espacio más grande, sería una entrevista. Y un jam. Una audición. Sí, cómo no. Si alguien, te digo, no tanto para el programa seguirá vigente aquí y aquí debe ser, pero si alguien ofrece una estancia, cabrón, donde vayan los músicos y palomien, pero con la responsabilidad. Cabrón que se sube y todo esté bien pacheco 3 horas a disque tocando. Porque ustedes merecen ese respeto. Sí. Totalmente. No, el programa lo merece. Sí, mejor tocamos banda, ¿eh? No, banda no, cabrón. Por eso. No. Ese no es chiste. Se suben todos acá. Ah, pero la banda de marihuanos que acostumbraba a ir. Esa sí. Entonces, aquí hay uno. Los chamucos. Dicen que te metiste a la orquesta a tocar, ¿no? ¿Qué dice el Trisol in My Mind, no? Entonces... ¿Verdad que tienen sentido? Mira, yo usted hable, cabrón. Tuve la oportunidad y el placer de que tú me invitaras, así como entre personas, a una tocada, sin saber mucho qué esperar, ¿verdad? Pero habiéndolos ya visto dentro de tu programa, ¿no? Pues sí, están tocando, está chida la música, ¿no? Y está chido el cotorreo, pero cuando él y todas estas personas se suben al escenario, inmediatamente no puedes evitar darte cuenta de lo que traen. Inmediatamente es otro pedo. Pues es que así es. Sí, así es. Estábamos hablando por eso de, son. Ahorita precisamente estábamos hablando de bueno, aparentemente se suspendió un evento para el día de hoy. Grupo sí, el de Vega, el de Alex Rodarte, el de allá de... Ya. Entonces sí, nos convocó esta semana, nos invitó, ¿verdad? Para ir a echar un palomazo y hablamos Vega y sabemos de que lo que acabas de mencionar, se sube grupo, la lira, se sube y así. Podemos improvisar así. Sí, sí. Nos acoplamos de volada. Y es que miren, algo que estamos viviendo en nuestra ciudad, desgraciadamente, nos están privando de la libertad. ¿En qué sentido? Siempre ha habido represión. Pero el hecho de que tengas temor a salir a la calle y te encuentres en medio de un enfrentamiento entre los que se están dando, te están privando tu libertad. Se ha perdido la toma de las calles. Cuando mi compadre Tecla anduvo en su movimiento de Chavos Banda, tomaban la calle, grafiteaban, se hacían eventos. Y ahora ya no tienes temor a la respuesta del sistema y a la respuesta de lo que estamos viviendo en nuestra ciudad. Pobres de los jóvenes, porque en el sentido de que son como los caballitos, tienen que salir a retozar y se enfrentan a cada situación. Desde el hecho en que ya vas a algún bar, a algún lugar, no sobra qué chingadera te vendan. Cedes tus propios espacios. Entonces, ojalá también hubiera lo que se dio en aquellos tiempos, como lo que fue rock sobre ruedas, que Pinta Blanca se, fue de los, allá, de los, ¿sí? De los que se iban de esas trocas ladrilleras, precursores, tomaban allá luz de un poste y a tocar y a botear, cabrón. Entonces, pero ya también está bien, está muy fuerte la represión, y que nuestros gobernantes, lo que pasa que a los que tenemos en turno, pues fueron rock and rolleritos de los 80s, inclusive Del Toro un día salió mostrando sus LPs, cabrón. Entonces, sí tiene sentido, pero de repente, te digo, tienes el temor de encontrarte en una situación seria, y en el cual, pues no sé. Entonces sí es una cierta limitación que tenemos ante la situación. Pero los músicos somos bien valientes, porque en el lugar que vamos a tocar a tal lugar y ahí vamos. Pensamos si va a estar, si está peligroso, llegamos, armamos equipo, tocamos y al rato ya tenemos un montón de amigos y nos están invitando un trago y nos invitan un joint y, o sea, ¿qué es un joint? Un churro de esos, marca Toncho, ¿verdad? Un churro marca Toncho. Sí. Fíjate que en el barrio yo tenía un compa que le crecieron tantas las plantas que puso una hamaca, cabrón. Y después de una hamaca, el churro lo agarraba con los pies de las patas, con los dedos de las patas, cabrón. Imagínate hasta dónde. Un saludito, échase de luz, chaparrita. Gracias, Charlie. Quiero primero decir el saludo de, Marta Elba Tita López Castellón. Es la primera vez que los veo, me dejaron fascinada. Soy la prima de Chemo Castillo, desde Tepic, Nayarit. Recuerdo, no estaba muy enterada de los grupos de Guadalajara, pero wow, felicidades a todos. También tenemos a la maestra Yolanda Escamilla, que le pusimos faltota la semana pasada. Sí, maestra, gracias. A la güerita Citlali, a Salma, a Armán Tleyotl. Chingón programa, chido saber de las raíces rockeras de la ciudad, ver y escuchar algunos de sus personalidades. El Güero Briseño también nos está viendo. Un bravo, saludo. Bravo. Mario Hernández Flores, que nos está viendo, carnalito Mario. Pedro. Güerejote. ¿Pero quién fue Flores, madre? ¿Quién es? Flores. Saludos. Mario Hernández Flores. Mario, te lo digo. Ah, cada de los semana. Baños. Sí. Vas a ver, recabrón, no quisiste venir, vas a estar oyéndolo de nalgas, cabrón. Allá. Es que él bañaba a los hippies. Estaban ensayando. Bueno, Armand Tleyotl, lo queremos mucho. Programa. Bueno, ese ya lo dije, Raúl Briseño, Mario Hernández, escultor Pedro Sánchez, saludos desde Zapotiltic, Jalisco. Ah, chido, Jorge Granero. Saludos, brother. Jorge, a Nopalito, a Jorge Nopal, sí. También muchas gracias por el apoyo. Jorge, con la Jorgito. Cada 8 días. ¿Cómo Jorge, no, Jorge Granero te dice, John Bean, ¿recuerdas quién donó para tu colección el disco de Frangie, Alfredo y París? Saludos a todos. ¿Quién lo donó? Felipe Espinosa, el maestro. Que le manda un gran saludo a Chemo Castillo. Sí, lo queremos que mucho, Chemo. Preocupadito por la salud de Chemo. Un gran saludo, Felipe maestro, Espinosa, donde quiera que esté. Tanaka, tu maestro. Tanaka, sí. Mi gran Tanaka. Son todos. Muchas gracias. Gracias, madre. Oye, ¿quién lo roló el de Tanaka. Frankie Alfredo? ¿Qué dice? ¿Está preguntando a ti, sería él? Pues yo creo que. Yo no recuerdo, pero. Si fuiste tú, cabrón, puedes regalarme más porque me un gran álbum de Jimi maestro, Hendrix. Felipe Espinosa, un saludo especial de parte de díselo todos. Díselo tú, dígaselo usted. Pero cabrón. Un gran saludo en especial para Felipe Tanaka. Maestro. A ver cuándo echamos un palo mazón de esos. Hijo de su marca. Madre. Tiene un video que nos regaló y les vamos a rolar uno. Y saludos a tu familia. Nos regaló un video el maestro Tanaka de una tocada en Ajijic, sí. Muy chida, con el quinteto de jazz, cabrón. Y me recordó tanto. ¿Qué tiempo tenemos, Lemus? Ah, sí la armamos. En Six el sentido de que una vez, una pinche. Si te paso al aire, permíteme. ¿Quién es? Es Raúl El Goro Diseño. Ah. Sí. Pégalo al micrófono. Pégalo al micrófono. Ah, okay. Creo que se cortó, ¿no? Permítanme. Ponle altavoz. ¿Para tú, John Beat, vas a contestar? No, aquí, al micrófono. Okay. Esto es Esto es nada. Listo, todo. Listo, güero, estás al aire. Buenas tardes, güero. Hola, Raúl. Pinche puta tecnología. Les mando bendiciones y un abrazo por la entrevista que le hicieron. Gracias, gracias. Qué bueno que estás ahí. Arrímate, Raúl, haces falta. Te ausentas no, demasiado. Es que estoy chico todavía. Cara. Eso sí. Rejúntate, no sufres de mandilicidio o algo así. Compartir el escenario con ustedes. Gracias, brother. Gracias, mi apoyita, ya sabes. Ya, yo sé, mi Raúl. Ahí te visito. ¿Tú estás ahí en el estacionamiento? Todavía ahí estoy. Ah, ahí te caigo en estos días, vas a ver. Ya está, y a ver qué organizamos. Exacto. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Es... Yo les he propuesto siempre al pastel y al güero. Acabo la batería, ahí está puesta, y las manos también. Perfecto. Adelante. Y la disposición. Bien, hay disposición bien. Y no hay complejos. No. No. Perfecto. Muchas gracias, güero. Y mira, ¿sí me oyes? Te mando un abrazo, espérame. Mi estimado. ¿Me oyes, cabrón? Sí, bastante bien. Yo siempre les he propuesto que tú y el pastel nomás se guiñen el ojo y saben qué hacer. Yo me gustaría oírles, acompañado de un saxofonista, un guitarrista, toma cinco cabrones a ti y al pastel. Porque yo he visto ese jam entre tú y el pastel, que son hermanos musicalmente y de barrio y de todo, saben tocar perfectamente y se entienden magistralmente. Fíjate que ya me tocó tocarla con Chamaco Guerrero. ¡Ay, no te azotes! Yo estaba en un grupo que se llamaba Tucán, donde estaba Guerrero. ¿José Luis Guerrero? Sí. José Luis Guerrero en el sax, sí. Chuchín en las percusiones, el Jorge Cores en el bajo, un excelente bajista. Sí. Había pura gente de calibre arriba, pero era tocar salsa y cumbia. Sí. Sí, no, no. Sí, de vez en cuando hay que prostituirse, pero no tanto. Sí, y muchas gracias por tu llamada, te agradecemos y aquí te vamos a tener próximamente. Cuando quieras, ahí estamos. Si Dios quiere, nos vemos el día 9 en la exposición de las fotografías. Ah, perfecto. Museo de la Ciudad, 9 de febrero, hora. Será o Chapultepec. Chapultepec. O en el Paseo Chapultepec también va a estar la exposición. Va a estar en Chapultepec también. Sí. ¿Cuándo es el 7 de febrero? El 9 de febrero. El 9. Creo que el viernes. O sea. El próximo. Próxima más. Semana. Muy bien, güero. Muchas gracias. Nos ponemos de acuerdo si van a ir al del centro o van a ir al eso sería chido. Ah, perfecto. ¿Sabes cómo estaría bien? Todos por güero. Allá. Nos vemos ahí en el centro y de ahí nos vamos. Yo traigo en qué moverme, nos vamos de ahí, nos vamos a Chapultepec. Pero si vamos como 100, ¿cómo nos okay. vemos? Toda la banda. Okay. Secuestramos algo, pero sí. Ya se usa eso. Sale, ¿no? Sale. Claro ya está. Sí. Muchas gracias. Oye, Raúl, un saludote. Igual, mi París, es un gusto verlo. Un saludote. No, no. ¿De aquí hasta dónde estás? ¿Allá en Artes o dónde estás? Estoy ahí, aquí en Lindavista, aquí vivo, pero... Ahí estoy en el estacionamiento. Ah, bueno, si hay ranas, sapos y todo eso, ahí me los saludas también. Ya está. Sí, mira, bueno. ¿Por qué tan serio, eh? No, te quiero un resto. Dile que despida el programa él. Despide el programa. No, estaba diciendo que si ya llegó el señor de los elefantes rosas, porque ahí están sus elefantes. Despide el programa, güero. ¿Y mande? Despide el programa. Ok, señores, les mando bendiciones y les agradezco su presencia visual o su presencia física, los que están ahí, y lo que estamos aportando, todos los músicos de antaño, y Jombi, un abrazo por tener ese concepto abierto para nosotros. Ojalá y nos apoyen y logremos quitarnos ese ego para poder convivir. Perfecto. Un aplauso para Raúl, ¿no? Gracias, gracias. Un fuerte abrazo. Ahora sí, como dicen, deja tu ego afuera y métete a ser músico de veras. Eso. Sí. Adelante. Exacto. Gracias, perfecto. Gracias, güero. Muchas gracias. Saludote güero. También al pastel de la misma familia. Igualmente. Saludote al pastel de la misma familia de Pilatos. Hasta Dios. Luego, güero. ¿Cuánto tenemos? Bye. ¿Un dedo? Un minuto, un dedo. Qué bueno que le hice. Nomás uno. Ey, qué bueno que le hice así. Ah, ¿cómo le hubiera? Nomás uno. Ay, don, ¿qué como lo dicen los niños en la primaria, el dedo majadero. Ah, pero no, pero no dijo cuál. Bueno, ¿cuál? Pues despido. Muchas gracias a todos. Gracias a las personas que nos acompañaron. Gracias al tremendo equipo que tenemos. Ya creo que llegó la novia de Junior, está con su sonrisota. Bienvenida, reina. Y se iluminó. Estamos muy agradecidos a todos los que estuvieron presentes y a gente que está allá atrás escondido también. A todos, muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos y se les quiere mucho, cabrones. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bye. Bye.